Camino de Emaús. Un día caminaban dos amigos a Emaús. Un día caminaban dos amigos a Emaús. Lloraban su tristeza por la muerte de Jesús. Lloraban su tristeza por la muerte de Jesús. De pronto en el camino una sombra se acercó. La noche de su pena con su luz se iluminó. De pronto en el camino una sombra se acercó. La noche de su pena con su luz se iluminó. Morir tiene sentido como el grano que al caer. Morir tiene sentido como el grano que al caer. Se muere la semilla para luego florecer. Se muere la semilla para luego florecer. Jesús murió clavado en el madero de la cruz. Su muerte nos da vida y la noche se hace luz. Jesús murió clavado en el madero de la cruz. Su muerte nos da vida y la noche se hace luz.